decirte antes que te vayas. No quería rendirme, perdí la batalla. No fue culpa tuya ni fue culpa mía. Baby, son cosas de la vida. Espero que te vaya bien con el que le sigas. Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre el que quieras repetir. Y ojalá lo mismo me pase a mí. Ojalá no pueda olvidarme de ti. Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre el que quiera repetir. Y ojalá lo mismo me pase a mí. Ojalá no pueda olvidarme de ti. Always say that's what you wanted, but be honest. You want him so bad. Voice.